miedo. Eva deba de ser costilla. Feminicidios y violencia de género, no más negligencia. Jan Yarab, representante de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó al gobierno mexicano a hacer más, todavía más, para combatir la violencia de género, sobre todo para erradicar el feminicidio, un delito que, según cifras dadas a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se incrementó de manera grave en 2 años solamente. Los homicidios dolosos contra mujeres pasaron de 1,755 en 2015 a 2,585 en 2017. Esta última cifra, solo 671 fueron reconocidos como feminicidios. Belén Sanz, representante en México de la ONU Mujeres, dijo que hasta 2015 había en el país un promedio de 7 mujeres asesinadas diario, cifra que en 2016 subió a 7.5 mujeres diarias asesinadas. No puede haber justificación para la violencia de género y no hay excusa para respuestas negligentes, afirmó Yarab. Y llamó a las instancias gubernamentales a proveer los recursos necesarios para erradicar este prevenible y atroz fenómeno. Una postura similar adoptó el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que los niveles de violencia que sufren las mujeres son intolerables y su aumento constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad posible, situación que se agrava si tomamos en consideración que es muy probable que continúen en la impunidad la mayoría de los homicidios o lesiones en contra de las mujeres. En entrevista con el diario La Jornada, la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Erendira Cruz Villegas, y la directora general del Programa de Asuntos para la Mujer y de Igualdad de esa institución, Elsa Conde, señalaron que la falta de voluntad política, principalmente la falta de voluntad política y los reducidos presupuestos para atender la violencia hacia las mujeres, son las principales razones para que los feminicidios persistan en el país. Ambas funcionarias destacaron que aunque hasta ahora se ha iniciado y adoptado la declaratoria de emergencia de género en 27 entidades del país, la Federación otorga fondos insuficientes para aplicar las medidas correspondientes, en tanto que los gobiernos estatales consideran ese mecanismo un golpeteo político y los presidentes municipales ni siquiera realizan acciones para evitar e investigar los feminicidios. La discriminación institucional, económica, social y cultural hacia las mujeres, los roles de género imbuidos desde el hogar a la mayoría de la población y el machismo imperante constituyen el caldo de cultivo que debe ser atacado para, como dijo Arie Hochman del Fondo de Población de la ONU, romper el círculo de violencia y formar generaciones nuevas, igualitarias, solidarias y más productivas, y poner fin a la normalización de la violencia en contra de las mujeres. Pero antes que nada, los responsables de los 3 niveles de gobierno deben decidirse a combatir la impunidad que prevalece en la mayoría de las agresiones contra las mujeres, desde los hostigamientos callejeros hasta el feminicidio, y hacerlo ya, pues cada día de indolencia institucional se traduce en 7 vidas de mujeres, 7 vidas cegadas y en muchos casos de violación, lesiones y hostigamiento. En tanto ello no ocurra, México seguirá ostentando un sitio oprobioso en las estadísticas mundiales de la violencia de género. Y aquí tenemos miles de casos en nuestro país. El último, bueno, es el asesinato de la activista allá en el estado de Guerrero. También los ataques discriminatorios del titular de CedeSol en el estado de Veracruz, llamando a la diputada Rocío Nale, la diputada Mitotes. Todos estos detalles son el caldo de cultivo que desde las instituciones podridas del Estado mexicano se está haciendo en contra de las mujeres. Por eso es importante principalmente combatir la impunidad de estos delitos y pues dotar de instrumentos a estas instancias, a estas instituciones, para que se castigue severamente todos estos delitos en contra de la mujer. Sigamos disfrutando de este programa dedicado muy especial y muy cariñosamente a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, en este programa Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. When you're on your way, it's your day. Este año, el Día Internacional de la Mujer se suma al Movimiento Mundial por los Derechos, la Igualdad y la Justicia de las Mujeres. El acoso sexual, la violencia y la discriminación han acaparado los titulares y el discurso público con una creciente determinación a favor del cambio. Mujeres de todo el mundo se están movilizando para conseguir un futuro que sea más igualitario. Esta acción se ha manifestado en forma de marchas y campañas mundiales, incluidos los movimientos #MeToo y #NiUnaMenos. El Día Internacional de la Mujer 2018 es una oportunidad para transformar y reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que éstas desarrollen su pleno potencial. Haciéndose eco del tema prioritario del próximo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer también presta atención a los derechos y el activismo de las mujeres rurales, que constituyen más de una cuarta parte de la población mundial y la mayoría del 43% de las mujeres de la fuerza laboral agrícola mundial. Estas mujeres cultivan las tierras y plantan semillas para alimentar a las naciones, garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y generan resiliencia ante el clima. Sin embargo, en prácticamente todas las medidas de desarrollo, las mujeres rurales quedan rezagadas frente a los hombres rurales o a las mujeres urbanas, como consecuencia de las desigualdades de género y la discriminación profundamente arraigadas. Por ejemplo, menos del 20% de las personas de todo el mundo que poseen tierras son mujeres, y pese a que la diferencia mundial de salario entre mujeres y hombres se sitúa en el 23%, en las zonas rurales puede llegar hasta el 40%. Por otro lado, carecen de infraestructura y servicios, trabajo decente y protección social, y se encuentran en una situación más vulnerable ante los efectos del cambio climático. Para materializar la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás, es preciso actuar con urgencia en las zonas rurales para garantizar un nivel de vida adecuado, una vida sin violencia ni prácticas nocivas para las mujeres rurales, así como su acceso a la tierra y a los bienes productivos, la seguridad alimentaria y la nutrición, el trabajo decente, la educación y la salud, lo que incluye la salud sexual y reproductiva y sus derechos conexos. Las mujeres rurales y sus organizaciones representan un potencial enorme y actualmente están movilizándose para reclamar sus derechos y mejorar sus medios de vida y su bienestar. Utilizan métodos agrícolas innovadores, crean negocios exitosos y adquieren nuevas habilidades. Luchan por sus derechos legales y se presentan como candidatas políticas. Women's Day es la tendencia digital de la semana. Fuente: ONU Mujeres. Sangrando esta herida, sigue doliendo la vida, la mentira sigue erguida en el umbral. María, los buitres rasgan el vientre de una verdad inocente, unicornios que aterrados morirán. El odio, la ira, la tranza, el miedo, la venganza, la iniquidad. La guerra es la nada y con la paz como mortaja, la vida se irá. María, los sueños, las utopías están aquí todavía, esperando como espero el que vendrá. Esta amarga pesadilla que me aturde, que me tira, que me arrastra, que me hunde. Mientras tanto nada tengo y sin embargo tengo todo para ti. María, hay una vela encendida un colibrí que me espía, hay un pan, una cebolla, tu sonrisa que me importa, la esperanza que me arropa junto a ti. María, María, senadores y diputados de Morena. Las reformas constitucionales y las leyes secundarias que nos han sumergido en esta pesadilla neoliberal no empezaron con el sexenio de Peña Nieto, sino mucho antes, desde la presidencia de Salinas de Gortari. El Congreso ha dedicado todo este tiempo a minar, a destruir y a retorcer la esencia, el espíritu de lo que en su momento fue la constitución socialmente más avanzada del mundo. Los cambios realizados por los gobiernos prianistas han sido muchos y muy nocivos para la población y han beneficiado ampliamente a nuestra sociedad, provocando un país de grandes desigualdades, donde conviven varios de los 100 hombres más ricos del mundo, con un 57% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza marcada por la ONU. Modificaciones que han cedido prácticamente toda nuestra soberanía y nuestra independencia, que han desmantelado por completo nuestra capacidad productiva, nuestra independencia alimentaria y energética, cediéndola a intereses extranjeros, beneficiando solo a estos, a un puñado de empresarios que solo saben hacer negocio al amparo del poder y a la cúpula de la clase política oportunista y corrupta, que al dejar sus encargos salen convertidos en multimillonarios hombres de negocios, siempre dejando protegida su espalda por la siguiente camada de gobernantes igualmente corruptos que les garantizan la impunidad. Los inmorales cambios realizados por el Congreso mexicano, secuestrado por los mismos políticos corruptos del PRIAN, que, entre ambos partidos coludidos junto con sus respectivos partidos satélite, aplican una verdadera aplanadora que ahoga cualquier viso de resistencia, generando mayorías que les han permitido socavarlos, derechos civiles, políticos, sociales y de salud de los ciudadanos mexicanos, convirtiéndonos en un país maquilador, con trabajadores sin ningún derecho laboral ni de salud, que ha cedido prácticamente todas sus riquezas mineras, petrolíferas, forestales y energéticas a compañías transnacionales, convenientemente asociadas con políticos y expolíticos, expresidentes incluidos, que impulsaron los cambios constitucionales y leyes secundarias que permitieron tal despojo. Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de la República Mexicana, cambiarán muchas cosas. Habrá modificaciones, no solo en el combate a la corrupción, sino en la forma de hacer política. AMLO ha presentado un proyecto de nación con propuestas que son posibles, aún con un Congreso en contra, pero los grandes cambios de nuestro país que tanto necesita requieren el apoyo del Congreso que impulse esos cambios y que sea capaz de cuando menos discutir cómo revertir las leyes y cambios constitucionales más nocivos para el grueso de la población. Por todo lo anterior, es necesario entregarle a Obrador un país gobernable y que esté en sintonía con el cambio verdadero que nuestro país requiere. Es imperativo un Congreso que verdaderamente represente al pueblo y no a los intereses de unos pocos. La única alternativa, la única opción para lograr esto, para revertir todo el daño hecho al país y su población, es garantizar un Congreso comprometido con el cambio y con el pueblo. Por lo tanto, se hace esta enfática invitación a votar por los candidatos de Morena para el Senado y para la Cámara de Diputados, con la firme intención de darle una mayoría que en realidad tenga la capacidad de empezar a solucionar los grandes problemas que el PRIAN ha creado y que son de obvia y urgente resolución. Vota Morena para senadores y diputados. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. Pero el agua no está cerca. el escándalo de Cambridge Analytica. El tema Cambridge Analytica ha dado de qué hablar durante toda la semana. Ha sido tendencia constante y tópico común en la conversación en las redes sociales. Cambridge Analytica se ha mencionado en más de 890 mil ocasiones en México y 1.2 millones de ocasiones en Estados Unidos en este contexto. 50% de menciones informativas o neutras, 40% de menciones negativas y 10% de notas positivas han configurado el mapa de lo que se habla sobre el tema. El tema está en el ojo del huracán en el ámbito político, electoral y digital desde que se dio a conocer que la agencia Cambridge Analytica sustrajo datos de más de 50 millones de perfiles de Facebook en Estados Unidos. Esto para influir en la elección de 2016 en la que Real Donald Trump resultó vencedor. ¿Cómo influye una agencia como Cambridge Analytica mediante usuarios de redes sociales? La firma tomó los datos de cada usuario, afiliaciones políticas, gustos personales y afinidades sociales. Mediante ello se crearon contenidos específicos para influir en cada grupo de usuarios de redes. Se hace uso de metadatos ligados a un algoritmo específico para que llegue a cada sector de usuarios. En mayor medida, con información alterada, fake news, videos alarmantes e infusores de miedo y morbo, entre otras técnicas. En México, desde el pasado 17 de noviembre, cuando el ahora candidato presidencial @López Obrador denunció a la consultora por hacer levantamientos de opinión tendenciosos, expuso también que tenía pruebas de que esa firma ofrecía pagos de hasta $75,000 para montar estrategia en su contra. El equipo de campaña de Andrés Manuel detalló al diario Reforma que las fotografías de supuestas pintas en bardas de Venezuela en Facebook es ejemplo de la estrategia que ellos han ido identificando de parte de Cambridge Analytica. El mismo López Obrador señaló al empresario Claudio X. González como uno de los intermediarios entre Cambridge y la realización de campaña sucia en contra de su campaña. Al mismo tiempo solicitó una investigación al respecto por parte del INE. El CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, declaró recientemente en una entrevista que está en la disposición de testificar frente al Congreso de Estados Unidos y reconoció que la compañía ha cometido errores que han perjudicado la seguridad de los usuarios de Facebook alrededor del mundo. Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos y si no podemos, entonces no merecemos servirles, afirmó Zuckerberg, en el texto escrito a manera de cronología, para aclarar la relación entre Facebook y Cambridge. He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder, afirmó. A esto se suma el video publicado por Channel 4 de Reino Unido, donde tres altos ejecutivos de Cambridge Analytica, entre ellos el director ejecutivo Alexander Nix, quien acaba de ser suspendido, aseguran que la firma utiliza sobornos, exespías, noticias falsas y trabajadoras sexuales para montar tramas en contra de políticos y asimismo ponerlos en situaciones comprometedoras, interferir en procesos electorales y manipular las elecciones a través de herramientas digitales que permiten incidir en la opinión de los votantes en redes sociales. Nix reconoce en la grabación que la empresa ha tenido injerencia en las elecciones presidenciales de países como México y Malasia para posicionar candidatos presidenciales. Por otra parte, el medio internacional Business Insider reveló una serie de mails enviados desde 2015 entre Facebook y Cambridge Analytica, donde se abordaba el tema del uso de datos recopilados de la red social, sin consentimiento de los usuarios. Los correos mencionan la campaña de Ted Cruz, que fue señalada por utilizar millones de datos recopilados por una agencia de marketing político. Por su parte, y como anécdota más que importante, Elon Musk desapareció la cuenta de Tesla y SpaceX de Facebook. Las páginas verificadas de las compañías fueron borradas, minutos después de que su fundador, el multimillonario de Silicon Valley, fue desafiado por un usuario en Twitter. Zuckerberg admitió que, de acuerdo con lo publicado por diversos medios de comunicación, Cambridge Analytica puede no haber borrado los datos como habían certificado. Inmediatamente les hemos prohibido usar cualquiera de nuestros servicios, indicó. Al mismo tiempo, abre el debate en México y permite exigirle al INE que dé a conocer en qué consisten exactamente los convenios que ha suscrito con Facebook. El tema no ha finalizado, dará mucho de qué hablar en próximos días. Esta es la tendencia de la semana. Yo soy Alfonso Cruz. Uno de los temas que más se han abordado en estos días ha sido el de la viabilidad del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y el tema pues lo puso en la mesa Andrés Manuel López Obrador, y este asunto surgió hace unos días en Guadalajara, donde Andrés Manuel lanzó la propuesta de tener una mesa con 15 representantes, 5 del gobierno federal, 5 de la cúpula empresarial y el resto del equipo de López Obrador. Y lanzada la propuesta, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, le tomó la palabra y acordó realizar dicha mesa técnica de trabajo para analizar la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, este último se desdijo unos días después, puede que le hayan por ahí jalado las orejas, y entonces ya dijo que esa mesa no sería de análisis, sino simplemente informativa. Y es que cuando uno ve los costos altísimos de la obra, que es una obra faraónica estimada en 250 mil millones de pesos, ante la cual pues se presenta la propuesta alternativa de la construcción de dos pistas más en la base militar de Santa Lucía, lo que significaría un gran ahorro, pues esto costaría 50 mil millones. Como lo ha mencionado también el ingeniero Javier Jiménez Espriu, integrante del equipo de López Obrador, sobre el costo total de la obra, y que se ha ido al doble de lo estimado inicialmente, además de que los contratos fueron asignados en forma directa y el predio donde se va a edificar, él lo cataloga del peor posible. Independientemente de ese enorme costo de construcción que significa haber construido ahí, el enorme costo de operación de mantenimiento que seguirá en el futuro será una enorme hipoteca, advirtió él mismo. Además de eso, bueno, el que entre en operación el nuevo aeropuerto implica necesariamente que los dos actuales, tanto el comercial como el militar, dejen de funcionar. Entonces, como lo ha dicho Andrés Manuel, pues es tirar a la basura esa infraestructura que nos costó tanto y que está actualmente en uso. Y bueno, ahora ya han salido a gritar y rasgarse las vestiduras los jilgueros de siempre, como si fuera un pecado mortal suspender una obra, cuando en Francia la semana pasada acaban de hacer lo mismo, suspendieron una obra costosísima de un aeropuerto nuevo en Nantes. Y así debe ser: si se sospecha que hay actos de corrupción, que el proyecto está mal fundamentado y que va a causar un caos ecológico y algunas otras complicaciones, pues hay que revisarlo y suspenderlo si es el caso. En ese sentido, hay varios estudios, como el de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que enumeran una serie de problemáticas ambientales con este nuevo aeropuerto construido sobre el lago de Texcoco. y el primero que sobresale pues es el hundimiento del terreno, que en promedio es de 20 a 30 centímetros anualmente. El siguiente problema grave pues es el abastecimiento de agua para este, va a requerir una gran cantidad. La llamada zona Aerotrópolis, que está alrededor de este nuevo aeropuerto donde van a alojarse la gente que trabaje ahí, y que va a requerir mucha agua. Un tercer punto sería también el agua, pero el agua que podría inundar el terreno, porque como es un terreno de un lago, es una zona natural de captación del agua pluvial. Entonces hay un riesgo inminente de tener una inundación, y debe haber un proyecto para ver hacia dónde se envía ese excedente de agua. También, por supuesto, se pone en riesgo a más de 120 mil aves que habitan y migran durante todo el año en esa zona. Y además, también hay un peligro por el proyecto de hacer una siembra de más de 264 mil plantas de 5 especies, la mayoría de ellas pertenecientes al género de cedro salado, que son invasivas con el ecosistema actual y que ponen en riesgo el mismo ambiente. Y también, bueno, están las opiniones del ex titular de la CONAGUA, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, que calificó el proyecto del nuevo aeropuerto como una catástrofe para el futuro de la capital del país. Y bueno, con datos a la mano, él explica que ya no funciona el gran canal de desagüe ni el río de los Remedios como sistemas naturales que llevaban el agua al lago de Texcoco, y como ahora se quedan sumidos en el centro de la ciudad, pues eso implica un riesgo inminente de inundaciones. Y agrega que, siendo director de la CONAGUA, presentó un documento con la certeza técnica y científica de que no se puede prescindir de la zona federal del lago de Texcoco como zona reguladora precisamente. Y eso, bueno, todo esto es en cuanto a lo técnico. Ahora, en cuanto a lo financiero o a lo económico, pues es donde tenemos también muchas dudas, sobre todo cuando vemos la apuración de este gobierno de colocar una nueva deuda, más bien adquirir una nueva deuda por 30 mil millones de pesos a través del mercado de valores, de certificados bursátiles, de este fideicomiso que se llama Fibra E, y donde nos enteramos por propia voz del presidente que se invirtió el dinero de las Afores, o sea, el dinero de varias Afores, sin consultarle obviamente a los trabajadores, está invertido ahí. Y pues eso también desató mucha inconformidad y muchos comentarios. Entonces, bueno, pues nos estamos enfrentando a un elefante blanco, a un proyecto que puede ser un verdadero barril sin fondo, y del cual estas sospechas no son infundadas. Pues ahí está el tren suburbano de Toluca, donde ha pasado eso exactamente. La obra se atrasa, eleva el costo, y no sabemos bien quiénes sean los beneficiarios. La cuestión es que aún no se inaugura y ha tenido infinidad de fallas técnicas y deterioro ambiental también. Andrés Manuel dice no estar dispuesto a dar un cheque en blanco y asumir todos los costos para el nuevo gobierno, y tiene razón. Ahora nosotros, como ciudadanos, expuestas todas estas situaciones, pues lo que nos queda es asegurar pues el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, para que este proyecto sea analizado, revisado y en su caso suspendido o modificado, porque no podemos tolerar ya un atraco nacional tan grande. Además, es un negocio para 50 o incluso 100 años que van a tener estos beneficiarios, y es un dinero que se va a tener que estar pagando por los costos elevadísimos de mantenimiento y de financiamiento. No podemos permitir que pase así un proyecto y una obra sin mayor análisis y en la opacidad, como se ha venido haciendo.